Pero el cangrejo sabe algo que nosotros ignoramos. Columna. Análisis. Territorio cangrejo. Ángel de San Cristóbal también está anotado en el sorteo por las entradas para la fiesta de la tribu, a la que ahora nos enteraremos si Sebastián Davidovsky, nuestro columnista de Software Libre, estará presente mañana. Bueno, de eso depende de que llegue a completar la columna para dentro de dos jueves. No. Usted, si hace bien esta columna, está automáticamente invitado. Bueno, pero yo me tengo que preparar bien. Para dentro de dos jueves no es fácil venir a Vuelta Cangrejo. Ustedes lo saben bien. Usted termina ahora la columna y ya se pone a prepararla. Exactamente. Bueno, necesito al menos dos semanas. Por eso te dije hacerlo quincenalmente. Bienvenido a este espacio que se le brinda a usted y que usted nos regala a nosotros con esta información tan valiosa. ¿De qué va la mano hoy? Bueno, la mano hoy va de un poco hablar y aclarar algunas cositas que tienen que ver con el software libre. A ver. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, digamos, todos los que vivimos en este mundo usamos constantemente la computadora. Es decir, por ejemplo, vos laburaste en un estudio contable en una época, me acuerdo. ¿Yo? Que me has contado exactamente. ¿Por qué miente? No mienta. Pensé que me ibas a seguir el juego. Entonces, usted no laburó en un estudio contable, pero hay gente que labura en un estudio contable. Siempre quise trabajar en un estudio contable. Bueno, si trabajaras en un estudio contable, por ejemplo, como abogado, si trabajaras como contador, de vuelta en un estudio contable, para repetirme a mí mismo, usarías algún tipo de software. Sí. Por ejemplo, no sé, estudios Beherman, y hay un montón de software que uno contrata constantemente en la vida diaria, en la vida cotidiana, en la vida laboral, en la vida personal, que es el software privativo. Y lo que vamos a hacer es un poco diferenciar cuáles son las diferencias, nuevamente valga la redundancia, entre el software propietario y el software libre. ¿Por qué? Porque hay que aclararle a la gente un poco qué significa en lo tacto, digamos, en el tacto diario. Las diferencias entre el software propietario y el software libre. Propietario sería, por ejemplo, el paquete de Office, con el Excel, con todas esas cosas. Exactamente. Y los programas que, por ejemplo, son específicos de distintos estudios o de distintas profesiones, que seguramente las pagan por mes o las pagan anualmente y que requieren comprar una licencia que solamente puede ser modificada por el propietario de ese software. Por ejemplo, es como pedir una hamburguesa y no poder ponerle mayonesa, excepto que se lo pidamos al señor de comidas rápidas. Personalizarlo para lo que hace nuestra empresa. Exactamente. El ejemplo de la mayonesa. Bueno, lo venía pensando desde el viernes de hace dos semanas, como lo voy a hacer mañana. Exactamente. Bueno, ¿qué quiero contarles entonces? Un poco cinco diferencias nombradas por ítems, si quieren, entre el software propietario y el software libre. Muy bien. ¿Por qué? Porque con Internet, además, estas diferencias ya quedaron un poco en ridículo. También porque todos tenemos acceso a casi toda la información, o aparentemente esa sería la idea de democratizar justamente la información. Pero bueno, no siempre pasa esto y por eso vamos a plantear algunas diferencias entre lo que es el software propietario y el software libre. Por ejemplo, en derechos. Los derechos. El famoso copyright tiene el software propietario. Claro. ¿Qué significa esto? Que hay un blindaje del código de fuente, es decir, todos los programas tienen una programación detrás, tienen unos textos para que nosotros podamos completar distintos formularios o distintas cosas que queramos hacer. Pagamos una licencia y el único que lo modifica, ¿quién es? El dueño, el que nos vendió la hamburguesa. Okay. ¿Está bien? En cambio, en el software libre, ¿qué posibilidad? O sea que la licencia que nosotros pagamos es para utilizar, no para modificar. Exactamente. En ese caso es para utilizar. En el software libre tenemos muchas más ventajas. Tenemos la posibilidad de usar el programa, de estudiarlo, de adaptarlo y de distribuirlo, los programas. El famoso copyleft. Ahí está. O sea, uno se puede meter y retocar a su... Yo quiero, en realidad, que el botón de negrita esté más al costado. ¿Me puedo vos meter? O cualquiera. Es decir, justamente por eso es importante saber quiénes son los que están detrás de todo esto. En el caso del software privado, uno puede llegar a ver, porque vos dijiste verlo y estudiarlo. ¿Eso ni siquiera uno puede hacer? ¿No puede entrar a los códigos del Excel y verlos? En algunos casos sí, pero no tienen, por ejemplo, la facultad de redistribuir ese software. Pero se puede ver como para entrar. En algunos casos permiten que veamos el código fuente, ¿sí? Bueno. Pero no podemos, por ejemplo, modificarlo y redistribuirlo. Sí podemos ayudar a mejorarlo, pero el que lo mejora, en definitiva, es el propietario de ese software. ¿Quiénes son los que están detrás de estos tipos de software? El propietario. Empresas de software cuyo único objetivo, obviamente, es vender un producto y además que el usuario, que en este caso sería un cliente, vuelva a recurrir a ellos constantemente. En el caso del software libre, son activistas cuyo objetivo es no solamente generar un producto, sino colaborar a que la comunidad mejore ese producto y sea lo mejor posible. Aún vendiéndolo. Exactamente. Libre no significa que sea gratuito. Eso es importante, lo venimos diciendo en las columnas, en todas las columnas, porque en mi caso, por ejemplo, estuve buscando software libre esta semana y me encontré con programas muy buenos, pero que tenía que poner una cantidad irrisoria, pero tenía que pagar algo. Exactamente. Pero tienen otro rol, la de contribuir a la comunidad. ¿Qué, ¿cuál es el rol del conocimiento aquí? En el software propietario hay propiedad de las ideas. Es decir, las ideas son de alguien y por ello hay que pagar todo el tiempo. En cambio, en el software libre las ideas son para todos. Es decir, el conocimiento es absolutamente libre. Bien, organismos defensores. A ver. Bueno, en el software propietario nos encontramos con la Organización Mundial del Comercio, con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, distintos gobiernos que también promueven, entre ellos, por ejemplo, el argentino, ya nos vamos a meter en otra columna, y sin ir más lejos, SADAIC, que nos cobra por el conocimiento libre, es decir, por escuchar canciones en la radio. Claro. Exactamente. O sea, no nos cobra a nosotros directamente, sino que le cobra a las radios. ¿Sí? Nos cobra por esa propiedad, por la propiedad de las canciones. En cambio, en el software libre, las organizaciones que apoyan el software libre son organizaciones de izquierda, redes P2P de intercambio de archivos, Wikipedia, por ejemplo, promotora del conocimiento libre, y Fundación Mozilla, y por supuesto La Tribu. ¿Está bien? ¿Cómo ven al otro? ¿Cómo ven al otro? ¿Cómo veo al otro yo, software libre? Lo veo como software privativo, un software que no nos permite mejorar la especie, si querés, de alguna manera. En cambio, al revés, ¿cómo ve el software propietario del software libre? Como piratas. Y acá vamos a tirar una frase de Richard Stallman, padre del software libre, que dice que si somos piratas, se pregunta él, dice, sí, atacar barcos es muy malo. Es decir, él no se considera para nada un pirata porque él no ataca barcos. Justamente Richard Stallman va a estar el lunes a las 14 en el auditorio de La Tribu para saber un poco más de software libre, para aprender un poco más las diferencias sobre el software propietario. Y ya que estábamos, y una frase hablando un poco de Cristina, que nos hablaba sobre el conocimiento libre y la importancia del conocimiento libre con este convenio con Canal 7. Ah, estaría... estuvo escuchando el programa desde el comienzo. Por supuesto, estoy atrás de la pecera, como le dicen la gente de radio. Y estaría bueno que, por ejemplo, los organismos del Estado también accedan a tener más software libre y menos software propietario para justamente derribar un poco las corporaciones, como decía Cristina. Vamos contra los monopolios interactivos, sería, no, digitales, no me sale la palabra. ¿Quién sería? ¿Hay una figura a nivel internet como lo es Clarín, por ejemplo? Y en este caso tendríamos Microsoft, por ejemplo, que firma convenios no solamente con escuelas, sino con gobiernos para perpetuar un software propietario que no puede ser investigado, mejorado y compartido libremente. Gobiernos en general y gobierno argentino en particular. Gobierno argentino en particular. Hay determinados casos que ya vamos a ir a hablar en determinadas columnas aquí en Vuelta Cangrejo, por ejemplo, el caso de Venezuela, por ejemplo, que ya accedió a software libre, y algunas provincias aquí en la Argentina que ya han empezado a utilizar lo que es el software libre, y hay muchas otras que están apuntando hacia ello, pero todavía falta mucho. Brasil es otro caso que está intentando ir por ese camino. Repetimos la invitación entonces para el lunes a las 14 horas, aquí mismo en el auditorio de La Tribu, Lambaré 873, va a estar Richard Stallman, que es el padre del software libre. El padre del software libre, de quien vamos a hablar seguramente más adelante, de quien ya hablamos en la primera columna, y a quien resulta muy interesante, sobre todo por sus políticas radicales en favor del software libre. Vale la pena escuchar a Richard Stallman y aprender un poquito más de esto que es el software libre. Sebastián Davidovsky, muchas gracias por la columna de software libre. Esperamos verlo el lunes con Richard Stallman aquí. Va a estar hablando con alguno de nuestros programas, de la tribu, así que usted debería estar aquí con el grabador, hacerle alguna cosita. Bueno, ya estuvimos con Richard Stallman, seguramente estaremos, si tengo tiempo y puedo preparar la columna para dentro de dos jueves. Pero ¿cómo se está haciendo? Estaremos con Richard Stallman. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Seguí Vuelta Cangrejo.